Los sábados de 9 a 10, Radio del Mar presenta Una Sola Salud, un programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Radio del Mar. Próximo programa en Radio del Mar, Una Sola Salud. Radio del Mar presenta Una Sola Salud, programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con los doctores Caterina Milone y Juan Tejerina, la licenciada en Enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una Sola Salud, hasta las 10, en tu radio, Radio del Mar, 98.7. Hola, hola, hola, buen día para todos, buen sábado. Hoy un sábado especial para todos los argentinos que nos reúne, ¿no?, este Mundial y el partido que nos espera hoy a las 16 horas. Nuestro programa es el número 27 y aquí estoy en los estudios de FM del Mar, acompañada por nuestro querido operador Marcos Barrientos, Cachorro. Hoy tenemos una temática muy extensa, así que esperemos poder completar todo lo que está programado. Primero, recordar la efemérides sanitaria del día de ayer. Es muy importante reflexionar sobre este tema. El 25 se conmemora o se pide una reflexión en relación a eliminar la violencia contra la mujer. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto está instituido hace muchísimos años. La Organización Mundial de la Salud nos pide reflexionar sobre esta temática y en Comodoro Rivadavia también. Ayer se hizo una jornada muy importante con una amplia convocatoria para visibilizar y reflexionar sobre esta temática. Tenemos en línea a la primera entrevistada. Se trata de la bioquímica Adriana Gallardo. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud y tiene programado para este próximo viernes 2 de diciembre un simposio regional en la que la acompañan Comodoro Conocimiento y la Sociedad Rural. ¿De qué se trata este simposio regional? Sobre una enfermedad endémica en la Patagonia que se denomina linfadenitis caseosa, que afecta básicamente al ganado ovino. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, porque es un tema muy significativo para la región. Es una propuesta muy interesante, por eso también el respaldo de Comodoro Conocimiento y de la Sociedad Rural sobre esta temática. Pero me gustaría que le cuentes a la audiencia de qué se trata esta enfermedad. Bueno, para describir un poquito la enfermedad, esta patología también es conocida con otros nombres, que quizás son más conocidos, como pseudotuberculosis ovina, apostema de los ovinos y también síndrome de la oveja flaca. Es una enfermedad infectocontagiosa y es de evolución crónica, ¿sí? Es decir, que va a transcurrir con el tiempo y va a tener una progresión lenta en el animal. Y como vos también lo dijiste, afecta principalmente a los pequeños rumiantes, entre ellos las ovejas. Es importante recalcar esto porque, bueno, en la Patagonia Argentina tenemos una importante explotación ovina. Entonces, justamente hay que destacar que esta enfermedad tiene un riesgo sanitario para la producción ovina y tiene una alta prevalencia e incidencia en nuestra Patagonia. Afecta principalmente a nivel de ganglio y también afecta vísceras como pueden ser pulmón, hígado, riñones. Y lo más importante también a destacar es que va a afectar a nivel no solamente de la producción de la carne, sino también a nivel de la depreciación de la lana en las ovejas, la disminución en la producción de leche, reducción en el aumento de peso, también genera trastornos reproductivos. Es decir que todo esto es importante porque también nos va después a generar pérdidas a nivel de la economía, ya sea el impacto que va a tener en las exportaciones y justamente va a disminuir la posibilidad de comercialización y el valor de las reses ovinas. Perfecto, Adriana. Esta enfermedad, como bien decís, es infectocontagiosa y de característica crónica. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede prevenir? Bueno, sí, se puede prevenir. Hay muchas acciones que se plantean o son tendientes a disminuir los perjuicios que puede generarse en la producción ganadera. Y entre ellos hay varias, por ejemplo, esquilar y bañar los animales infectados en forma separada, evitar baños de inmersión luego de la esquila, tener controlado el tema de las moscas, mantener buenas prácticas durante la esquila y otras actividades de campo. También hay líneas de investigación porque justamente se está trabajando en la vacuna. El tema es que en nuestro país no está autorizadas las vacunas en ovinos y en caprinos actualmente, pero a nivel mundial, porque no dejemos de mencionar que esta patología, esta enfermedad es a nivel mundial y ya se ha trabajado y se ha puesto en marcha, ¿no?, el planes de vacunación a nivel de la ganadería ovina. Gloria, quería comentarte que es importante poder asistir a este simposio que vamos a realizar porque se va a tratar sobre esta línea de las vacunas. Hay una disertante que justamente está realizando su tesis doctoral, que ya pertenece al INTA Bariloche, forma parte de nuestro proyecto de investigación, porque no hay que dejar de mencionar que esta actividad, si bien es de extensión, surge a partir de un proyecto de investigación en nuestra universidad. Perfecto, perfecto. Sí, un poco fue eso también, dar a conocer cómo también desde la universidad se avanza en líneas de investigación, en este caso para proteger el ganado ovino, en esto que bien señalabas de la producción de carne y la calidad de la lana a futuro, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso estaría bueno que puedan acercarse a participar. Es un espacio de modalidad híbrida, significa que no solamente pueden asistir presencialmente al lugar, sino que también pueden hacerlo de manera virtual. Es de alcance regional, también es importante mencionarlo, y bueno, como vos dijiste, va a haber una participación de distintos expositores y que pertenecen a distintas instituciones públicas. De la ciudad de Mar del Plata, porque también va a haber un disertante que corresponde al INTA Balcarce, de la ciudad de Bariloche, que ya lo había mencionado, de Río Gallegos, que va a estar disertando el veterinario Jorge Santana y va a dar un pantallazo general de la situación actual de la enfadenitis caseosa en nuestra Patagonia Argentina, y bueno, y locales de Comodoro Rivadavia, como es la bioquímica Laura Álvarez y quien les habla, doctora Gallardo Adriana. Así que va a ser sumamente enriquecedor para transmitir todos estos conocimientos que llevamos a cabo dentro del ámbito universitario. Bien, Adriana, y entonces, repetirnos un poquito a quién está dirigida la convocatoria y cómo pueden hacer para inscribirse, realizar consultas y demás. Bueno, mira, está destinado a pequeños, medianos productores ganaderos, ya sean regionales y locales. También está abierta la invitación a veterinarios y aquel personal de salud, porque no sé si mencioné en algún momento la importancia también de esta enfermedad, porque se trata de una zoonosis, es decir, que puede ser transmitida del animal al ser humano. Entonces, también es importante desde esta mirada la salud pública, ¿no? Por eso está abierta la invitación a todo personal de salud, ya sean bioquímicos, veterinarios, enfermeros, médicos, estudiantes de las distintas carreras también afines a la salud y miembros que estén en esta temática, como son miembros de la sociedad rural, que Gloria también lo mencionó, que contamos con el acompañamiento de la sociedad rural, miembros de SENASA, de INTA y público en general, ¿sí? Con respecto a consultas e inscripciones, se pueden dirigir a un mail que está justamente en los flyers que se están difundiendo, y el mail lo puedo describir para que tomen anotaciones. Es microclínica.unpsjb, de larga, que son las siglas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, @gmail.com. Ahí pueden hacer todas las consultas y también la inscripción, porque a partir de la consulta en ese mail se les va a dar un formulario para la inscripción. No sé si queda alguna duda respecto al encuentro. Excelente. Entonces, repasamos. Sería el día viernes 2 de diciembre, que sería el próximo viernes, a las 9:30 de la mañana. Es híbrido, o sea que no necesariamente tienen que estar presencial. Y bueno, y está dirigido a la comunidad en general, a los productores, estudiantes. Perfecto. Y afines a esta temática. Así que pueden inscribirse y realizar consultas a microclínica.unpsjb@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por tu tiempo. Estuvo excelente toda la explicación. Y bueno, éxitos para ese seminario, ¿sí? Bueno, Gloria, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que esto es un espacio que nos permite difundir justamente este tipo de actividades que estamos llevando a cabo desde la universidad, y es una manera también de acercarnos justamente a nuestra comunidad. Así que eternamente agradecida, y bueno, los esperamos el viernes 2 de diciembre en el aula 204 de nuestra facultad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, a vos también. Hola, hola, hola, segundo bloque, ya tenemos en línea a nuestra segunda entrevistada, que no es nada menos que Caterina Milone. Caterina hoy está en el aula magna de la universidad porque tiene una actividad muy interesante que lleva a cabo la Cátedra de Neurociencia de la Carrera de Medicina y el Programa Universitario de Adultos Mayores. ¿De qué se trata? Un abordaje del paciente con enfermedades crónicas, una visión integral para cuidadores. Así que, Caterina, por favor, contanos de qué se trata. Buenos días, ¿cómo está toda la audiencia? Gracias por la conexión, gracias por comunicarse con nosotros, que estamos acá haciendo con de todo, porque es impresionante la cantidad de personas, de cuidadores, de cuidadoras, que de la primera hora de la mañana ya estaban haciendo cola para inscribirse. No, no. Qué alegría. No, la verdad, una emoción, Gloria, no te das una idea. Qué alegría. Así qué que alegría. Bueno, estamos con los estudiantes de medicina que se han sumado de manera voluntaria a colaborar con esta jornada, que es una jornada declarada de extensión universitaria por la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, y como vos decías, en conjunto con el Programa Universitario de Adultos Mayores, que depende de Secretaría Académica directamente de la universidad. Una fiesta, la verdad, tenemos la propuesta y queremos también aprovechar este contacto y nuestra audiencia que nos está escuchando, porque esto arranca recién a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana comenzamos con todo el equipo de neurociencia que trabaja con la doctora Cecilia Jacobsen, y vamos a estar haciendo un abordaje, una visión integral para colaborar con los cuidadores, con las cuidadoras, con aquellos que cuidan a las personas que están en internación o con cuidados domiciliarios, que se llama, ¿sí? Entonces va a estar Cecilia Jacobsen hablando como médica neuróloga de todo lo que es abordar a un paciente con enfermedad crónica. Va a estar Paula Lukianzuk, que ella es kinesióloga, hablando de cómo se realiza, cómo es una rehabilitación neurológica específica. Mirta Ivanovich, que ella es terapista ocupacional, hablando fuertemente de todo lo que aborda la mirada de un terapista ocupacional en la rehabilitación de un paciente neurológico. Micaela Romero, ella es enfermera, y Marcela Verduras, ella es fonoaudióloga, hablando de todos estos cuidados y cómo se produce cuando le dan el alta a un paciente del hospital, en donde todo hacía el equipo médico, el equipo sanitario, ¿no?, el equipo de internación, y de repente tengo el paciente, tengo mi familiar en casa y tengo que comenzar con esos cuidados domiciliarios. Así que ese abordaje, esa mirada de todos, vamos a estar implementando aquí, y también vamos a hablar un poquito de los cuidados en la polimedicación, porque justamente este tipo de pacientes, de personas, de adultos mayores que tienen estas patologías crónicas o se exacerban o tuvieron una internación reciente o tienen varias patologías, están polimedicados. Entonces, mirar eso también, entender los beneficios de los medicamentos, pero también los riesgos a los que nos exponemos, sobre todo en personas de edad avanzada. Nunca mejor puesto ese título, una visión integral para cuidadores. Y en esto que bien señalabas, ¿no? Ofrecido también a familiares que tienen en casa pacientes con algún problema de tipo neurológico que va a requerir cuidados, atención, y esta interdisciplina, ¿no? Puesta al alcance de los cuidadores en fortalecer su conocimiento sobre este tipo de cuidados. Tal cual, tal cual. Así que verdaderamente va a ser una jornada muy bonita. Bueno, ya aquí ya están todos los disertantes, ya están preparados para hablar y para, bueno, compartir eso, compartir su experiencia y compartir sus consejos. Yo no sé qué tiempo tienen ustedes ahí, sí, en Radio del Mar, porque aquí tengo a la doctora Cecilia Jacobsen. No sé si quieren escucharlo un ratito o sí. Ya nos cortan, no sé. No, dale. Tenemos tiempo. Hola, Katy. Qué lindo esto. ¿Cómo estamos terminando el año también, no? Con un montón de actividades. Tantas propuestas. Sí, totalmente. Y hablar, cuando hablamos de una sola salud, también hablamos de esta integrabilidad, ¿no? En el abordaje de las personas con diferentes patologías. Así que, la saludamos a la doctora Cecilia, dale. Ahí la paso a Cecilia. Ya les conté de todos los que van a hablar, así que contale vos de lo que vos vas a hablar. Hola. Muy buenos días. Hola, buen día, Cecilia. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo. Dale, contanos un poquito para nuestra audiencia sobre qué tema vas a abordar hoy este encuentro. No, básicamente lo que voy a abordar en lo personal, digamos, es hablar sobre aquellas patologías crónicas que requieren cuidado y el rol de los cuidadores, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer? ¿A qué síntomas tienen que estar atentos? Y cómo actuar frente a lo que se vaya presentando en todas estas enfermedades crónicas que en general tiene el paciente añoso o no. Entonces voy a hacer mucho hincapié en eso, en la comunicación y en el estar atentos a signos de alarma en las enfermedades crónicas y cómo el cuidador puede, ¿no es cierto?, salir adelante y bueno, prestar atención o llevar una mejor tarea. Sí, o sea, es que siempre hablamos en este programa en esto, ¿no? Aún padeciendo una enfermedad crónica, favorecer un estilo de vida saludable, calidad de vida, siempre hay cosas por hacer, ¿no es cierto? Exactamente, sí, priorizar la calidad de vida, darle esperanza, propiciar aquellas cualidades positivas que tenga el paciente y bueno, y darle un mejor vivir, que de eso se trata. Exacto. Excelente, qué linda propuesta. Y entonces, repetinos un poquito a quién va dirigida esta convocatoria y si todavía están a tiempo o se pueden acercar, hace falta inscribirse. El horario. Sí, el horario es ahora a las 10 de la mañana en el aula magna de la universidad. Por supuesto pueden venir, la entrada es libre, está destinado a cuidadores, pero también a familiares y todo aquel que tenga cercanía con alguien con una enfermedad crónica o que requiera cuidados permanentes. Así que están todos invitados. La actividad va a durar hasta las 12:30, 1 más o menos, y somos varios los que vamos a hablar, ¿no es cierto?, abordando todos los aspectos, desde la kinesiología, terapia ocupacional, fonobiología y enfermería, todo el equipo de trabajo. Perfecto, perfecto, Cecilia, ya está la invitación entonces para todos nuestros oyentes que se puedan acercar y escuchar esta visión integral en los cuidados de personas que padecen enfermedades crónicas basadas en esto de lo neurológico también, ¿no? Porque un poco se va a tratar sobre eso. Sí, es como una visión integral, pero bueno, esa es la idea. Bárbaro, muchísimas gracias, Cecilia Jacobsen, éxitos para este encuentro y bueno, entonces la invitación está en marcha, ¿dale? Muchísimas gracias y que tengan lindo día. Igualmente ustedes, muchas gracias, Cecilia. Gracias. Un beso, chao. Un beso, chao, hasta luego. Hola, hola, hola, estamos en el tercer bloque, perdón, y ya con nuestra tercer entrevista del día de hoy. Estamos en comunicación con Daniela Andrade. Ella forma parte de la comisión organizadora de la 10ª Marcha del Orgullo que está prevista para hoy en el Museo Ferro Portuario, a la que se van a agregar otras actividades. Y la tenemos en línea para que nos cuente de qué se trata, cuál es el significado de esta 10ª marcha, qué es lo que quieren transmitir a la comunidad, y por eso también es la entrevista del día de hoy. Hola Daniela, buen día, ¿cómo te va? Hola mi amor, ¿cómo estás? Buen día, un saludo muy grande para vos, para todo tu equipo y a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Dale Daniela, tenemos una amplia audiencia, no sabés cómo escuchan este programa, así que por eso cuando también dijimos que vengan y nos cuenten de qué se trata, es llevar esta información a la sociedad toda. Así que contanos un poquito de qué se trata esta actividad del día de hoy. Bueno, esta actividad está enmarcada en el mes del orgullo y también en el mes de la no violencia hacia la mujer y los colectivos LGBTIQ. Y como en el mes del orgullo realizamos en todo el país las marchas del orgullo, a la Argentina le tocó el primer fin de semana de noviembre y nosotros cerramos con el último fin de semana de noviembre, hoy la marcha del orgullo. Esta marcha que te invita a reivindicar quién cada uno es, ¿no? El orgullo de ser. El orgullo de ser periodista, el orgullo de ser maestro, maestra, persona, todo lo que nosotros querramos ser podemos reivindicarlo hoy, que es el Día del Orgullo a nivel nacional. Así que a partir de las 16 horas vamos a estar concentrando en el Museo Ferroportuario, donde van a haber muchos puestos y feriantes y también espectáculos para la comunidad en general, no solo para el colectivo ni para la población travesti, trans o gay, lesbiana, sino para toda la familia, para todas las personas y toda la comunidad comodorense, ¿no? Que pueda participar, que pueda ir un rato a la plaza, también, bueno, disfrutar de la tarde. Seguramente mucha gente va a ir después del partido, que hoy vamos a ganar, por supuesto, así que después del partido la gente también va a ir. Y la que no le guste el fútbol también tiene la opción de ir a la Plaza Diversa y escuchar un poco de música o ver a algunos artistas. Esto es a partir de las 16 hasta las 19:45, que vamos a estar marchando por la ciudad de Comodoro Rivadavia con un poco de música, con algunas consignas, para poder reivindicar el derecho a ser, ¿no? Hasta, seguramente marcharemos hasta las 20:30, hasta las 20:30, porque a las 21 comienza el Festival del Orgullo, que también es para toda la familia, para toda la comunidad y para festejar seguramente el triunfo de Argentina también. Obviamente estamos muy positivos con eso. Y a las 21 en la nave central del Centro Cultural, que es ahí frente al Lucania, que vamos a poder festejar y cantar, porque también tenemos unos artistas y preparado para toda la comunidad un show impresionante de por lo menos 2 o 2 horas y media con artistas locales, bandas de música como cumbia, cuarteto, para todos los gustos. Buenísima propuesta, cada vez mejor. Ya del año pasado estuvo excelente. Nosotros tuvimos participación con un stand de estudiantes de la carrera de medicina. La gente se acerca, disfruta, comparte. Que este año creo que también van a participar los estudiantes. Sí, sí, sí, los chicos están con el stand de salud. Sí. Sí, este año tenemos varios stands, entre ellos el de salud, obviamente, la Cruz Roja, los centros de salud de la ciudad también, y obviamente infaltable, porque ya donde participás una vez, no podés dejar de participar. Ojalá que la gente se sume y que pueda participar toda la población. No, y lo más lindo, toda esa propuesta, toda esta movida que organizaron, el cierre con este festival en el Centro Cultural, con música, con artistas, abierto a toda la comunidad, en esto que vos señalabas, el orgullo de ser persona. Por supuesto, y tal cual. Quien se siente orgulloso de ser, tiene que estar en este Festival del Orgullo. Así que invitamos a toda la población, si estás orgulloso u orgullosa o orgullosa de ser quien sos, tenés que estar, tenés que participar. La entrada es libre, gratuita, estas cosas hay que aprovecharlas, más cuando es gratis hoy por hoy. Así que imagínense que vamos a llenar el centro cultural. No, sí, seguro, y aparte pinta una jornada hermosa. ¿Y nos podés, tenés ahí más o menos la lista de quiénes son los artistas que van a participar? Sí, mira, van a estar participando muchos a la tarde muchos grupos de K-pop, bastantes grupos de K-pop, y el cierre de la tarde lo tenemos nada más y nada menos que a Charly Amado en la Plaza Diversa, para el cierre de la plaza a la tarde. Charly va a estar acompañándonos, cantando un poco de su música, y en la noche vamos a estar con Casa Olodumaré, que es una casa muy conocida, que son unos chicos que bailan brasilero, muy conocidos en la ciudad. También tenemos a Texta Queen, que es una drag queen que nos acompaña todos los años para haciendo las aperturas. Vamos a tener también el privilegio de tener la compañía Pandora, Proyecto Prótesis, que ayer justamente estuvimos en la obra La Bendición, que también forma parte de que formó parte de la Semana del Orgullo. Y obviamente que vamos a tener a Pablo Miranda, que también es un artista local de Comodoro Rivadavia, y otra banda que en este momento no recuerdo el nombre, que también va a estar presente cantando todo lo que es comerciales y cuarteto. Vamos a estar cuarteteando y bailando cumbia. Qué hermoso. Sí, una propuesta genial. Muy, muy linda la propuesta. Que, enmarcado en las consignas, que una de nuestras consignas es ley integral trans ya, ley antidiscriminatoria nacional y sí al lenguaje no sexista o no binario, que sería el lenguaje inclusivo, que muchos le llaman inclusivo. Perfecto, perfecto. Muy, muy interesante la propuesta, Daniela. Por eso queríamos que la comunidad se entere, como bien decís vos, hoy después del partido, todos a festejar con ustedes ahí en el Museo Ferro Portuario y seguir en toda esa actividad hasta el Festival del Cierre. Así que... Por supuesto. Buenísima la propuesta. ¿Algo más que quieras agregar, Daniela? No, esperar a toda la gente, esperar que la gente pueda ir y que pueda reconocer este evento y estos festivales que lo hacemos todos los años como familiar, como propio, que no solamente tenés que ser de la comunidad LGBT para poder participar de estas opciones que tenemos, sino que nosotros hace mucho tiempo le sacamos las siglas, porque antes decíamos la marcha del orgullo LGBTIQ+. Hoy quitamos todas las siglas de LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales, trans, porque queremos hacerlo extensivo. Todos los años queremos que la fiesta solo sea del orgullo, y vuelvo a repetir, del orgullo de ser quien cada uno es, y que pueda participar toda la población, y ojalá que algún día pueda participar todo Comodoro Rivadavia de estar orgulloso, por lo menos de ser comodorense, o estar orgulloso de ser quien cada uno es. Esa es la consigna, esa es la idea, de que la gente pueda entender y pueda acompañar también, y que se haga propia el Festival del Orgullo y la Marcha del Orgullo que proponemos para esta fecha siempre de noviembre en Comodoro Rivadavia. Seguramente que así va a ser, Daniela, porque la propuesta es interesantísima. Muchas gracias por tanto aporte, por la colaboración y por haber dado toda esta información a la comunidad. Éxito. Bueno, los agradecidos. Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Digo que los y las les agradecidos siempre somos nosotros y nosotras, nosotres. Siempre decimos que la prensa para nosotras y nosotros forma algo, es muy especial, porque gracias a ustedes nosotros también podemos difundir y podemos sensibilizar a toda la población para que nos pueda escuchar. Así que les agradecidos somos nosotros con ustedes. Muchas gracias por haberme convocado a esta entrevista. Gracias, Daniela. Gracias. Éxitos. Besos, gracias.